Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí en esta jornada correspondiente a jueves 9 de septiembre del año 2021 y estamos, como siempre, compartiendo con ustedes actividades importantes y con grandes músicos que van a presentarse en lo que es el evento, este evento que les hemos contado ya en varias entrevistas y notas acá, el Festival con 3Fs 2021. Les decíamos que este evento es interesante, se lo va a realizar por segunda ocasión de forma virtual, esto por el tema de la pandemia, pero les habíamos contado en general lo que ha sido la historia a lo largo de los años de este evento muy interesante, muy importante. Hoy tenemos el gusto de recibirlo acá, Juan Pozo. Juan es uno de los invitados, también uno de los músicos que va a estar presentándose en este espacio. Vamos a conocer hoy, vamos a compartir más sobre su historia, su trayectoria. Les contamos que él nace en Quito, les decimos que él expone la influencia de muchas culturas desde diferentes lugares. Para él la música es una mezcla de influencias como el jazz, el metal y la música latina basada en la improvisación. Comenzó a tocar metal y hardcore empíricamente presentándose en festivales como Rock al Parque en Colombia, Maquinaria Fest en Brasil, en diferentes lugares de Perú, Chile, Venezuela, Ecuador. Con el proyecto World Music Saracino con Bancha Records recorrió Estados Unidos, Canadá, tocando en el Kennedy Center Washington DC y en el Festival Nuits Africaines en Montreal. Esos y más detalles y más sobre la discografía, por supuesto, siempre importante, del trabajo de Juan, les vamos a ir contando en los siguientes minutos aquí en este informativo. Les repetimos entonces, Juan es uno de los invitados al evento de Festival versión 2021, versión virtual 2021, compositor, intérprete y educador. Juan, le queremos agradecer por compartir estos minutos con nosotros. Nosotros escuchamos al inicio, antes de empezar la entrevista, un tema musical suyo, Juan, y queremos que nos cuente un poco de la historia de esa canción precisamente para nuestro público. Por ahí empezamos. Buenos días, Juan, bienvenido. Buenos días, Alex, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación y yo contento aquí de compartir con ustedes. Como tú decías, bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama El Final, que iniciamos el programa con este tema, un poco contradictorio, pero esa sería como la idea. Entonces, este tema básicamente es una composición que explora distintas sonoridades, entre un poco con la influencia un poco del funk, también un poco la influencia de la música latina. Entonces, las melodías también son bastante cortas para que puedan quedarse grabadas en la audiencia, por así decirlo. Entonces, básicamente se juega con estas ideas de la percepción que tiene también el oyente, ¿no? Entonces, y se juega también con estos diferentes estilos, como te decía, un poco con el funk, un poco con el jazz, y también paso mucho a las ideas de la improvisación. A través de la composición y a través de la música, los ejecutantes y los intérpretes que están en este caso compartiendo conmigo, en este caso escenario o grabaciones, ellos tienen también la oportunidad de explorar y también poner sus ideas a través de la improvisación. Obviamente que la composición les guía y les da también la pauta para que ellos puedan también explorar dentro de esas ideas. Pero generalmente es como un poco de la mezcla de estilos. Claro, ¿por qué el nombre de El Final, Juan? Que decíamos, ¿no? Empezamos por El Final. Bueno, este tema fue justamente como que el final como de una época. Fue el cierre donde básicamente yo empecé como a trabajar con un grupo y esta composición me ayudó también a cerrar como una especie de ciclo. De hecho, el disco que sacamos también se llama Ciclos. Entonces, como que este final me ayudó también como a, de una u otra forma, como a rendir homenaje a esta época de trabajo. Entonces, es interesante el contraste de sonoridades que tienen estos temas. Claro, vamos a ir contando entonces y desarrollando sobre lo que es su carrera musical y hablamos del primer EP como solista, ¿no? Llamado Resiliencia. Esto se presentó en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil, el Teatro Nacional Sucre, en el marco del Festival Internacional de Jazz 2019 en Quito. ¿Cómo fue este trabajo y hablando de resiliencia, Juan? Bueno, ese fue como el primer trabajo, como tú lo decías, y fue básicamente como un experimento, ¿no? Como que decidir y decir, bueno, a pesar de haber tocado mucho tiempo el instrumento, la batería, o haber estado como componiendo o arreglando también para distintos proyectos, nunca había como puesto en práctica eso como un proyecto propio. Y dije, bueno, ¿por qué no poner en práctica estas ideas? ¿Por qué no hacer composiciones totalmente de mi autoría? ¿Y por qué no también tener un grupo, en este caso que sería un trío, que pueda proyectar esas composiciones? ¿Por qué el trío? Porque también es un formato que como que estaba familiarizado a lo largo de mi carrera también con este formato pequeño del trío, pero que genera también bastantes contrastes sonoros y que tiene también una potencia en vivo. Entonces, el formato también es bastante interesante. El grupo a manera internacional, por así decirlo. Y tuvo bastante acogida, entonces en Colombia nos fue bastante bien. Claro, eso también quería consultarle, Juan. Su trabajo ha sido en nuestro país y también ya usted ha podido salir e internacionalizarse, como se dice. ¿Cómo ha sido la recepción de ese trabajo por fuera? Bueno, hasta ahora ha sido como muy, muy bueno, ha tenido como bastante acogida. De hecho, en Colombia, en España, y en Estados Unidos también hay algunas personas que están como interesadas en de hecho tengo también la suerte de haber recibido comentarios como, qué sé yo, como de baterista de un grupo que se llama Weather Report. La gente que escucha un poco el género va a saber quién, más o menos quién toca ahí o quién ha tocado en esa banda. Entonces él me escribía y me decía, realmente el proyecto está bien, lánzate. Y entonces fue como bastante interesante ver la acogida. Y en Colombia, cuando estábamos justamente tocando en algunos sitios, previo al concierto estaba como sonando un playlist, ¿no? Y dentro de ese playlist también incluyeron las canciones del proyecto. Y el dueño del lugar me decía, qué interesante, porque esta música suena, o sea, no le pide favor a nada de ningún otro país, ¿no? Claro. Entonces fue como bastante gratificante escuchar esas palabras de una persona que sea totalmente extraña, ¿no? Claro, y también hablamos en este 2021, ya decíamos, ¿no?, en la primera respuesta y con el tema que nos planteaba Juan y que escucharon ustedes, amigas, amigos oyentes, sobre lo que fue el tema de Ciclos, un disco de 6 temas en una sesión en vivo grabado en los Estudios Runa en Quito. ¿Cómo fue este trabajo? Y también hablemos sobre lo que es de Estudios Runa. Ok, entonces, bueno, este trabajo fue como una grabación, una sesión en vivo. De hecho, nosotros estábamos yendo a ensayar justamente en Runa Studios. Y ellos fueron los de la idea de captar esa sesión. Entonces decían como, están sonando bien, ¿por qué no grabamos esto? ¿Por qué no transformamos esto o no registramos esto y que esto pueda llegar después, qué sé yo, a transformarse en un disco, en una sesión de videos, quién sabe? Entonces Runa Studios es un lugar ubicado en Quito, Ecuador, más o menos en el centro norte, por así decirlo, donde tienen como que los servicios de estudio de grabación, de sala de ensayo. También tienen como servicio de registro de videos. Realmente como son personas que trabajan de una manera muy profesional, tienen muy buenos equipos y realmente trabajar con ellos ha sido bastante, bastante fácil y bastante también gratificante. Entonces, a todas las personas de Quito que me están escuchando, que si tienen chance de visitar el estudio, Runa Studio, yo les aconsejo ahí que vayan y se den una vuelta por ahí. Ellos, de hecho, graban todos los estilos de música, desde rock, jazz, música popular, todo. Entonces, lo recomiendo visitar el lugar. Perfecto. Queremos recordarles en este punto de la entrevista a quienes están conectados con nosotros la mañana de este jueves, ya en 9 de septiembre del año 2021, que estamos hoy hablando del evento, la previa del evento de lo que será este Festival 2021 en su segunda jornada, en su segunda edición virtual. Como les decíamos, esto arrancará ya en los próximos días y hoy estamos, como lo hemos hecho en otras jornadas además, presentándoles a los artistas que van a estar, hombres y mujeres, en este evento importante que tendrá lugar el sábado 11 y el domingo 12 de septiembre, como decíamos, a través de los canales de difusión de festival y a través de otros aliados que tienen estas organizaciones precisamente y que les vamos a ir contando detalles. Juan, continuamos en compañía suya y queremos saber su sentir precisamente de ser partícipe, de ser uno de los invitados estelares de lo que es de edición virtual en este 2021. Juan, ¿cómo lo ve usted? Bueno, muy contento igual de pertenecer al cartel que está participando este año. Está participando como proyectos muy interesantes, artistas muy buenos. También la diversidad de estilos es algo que también hay que resaltarlo, ya que, como el festival lo dice, ¿no?, es un festival de música de vanguardia. Entonces también está abierto a muchas ramas de la cuestión musical. Y aparte también tiene estas otras actividades académicas que son bastante importantes para nosotros los artistas, ¿no? Porque no solo está la cuestión de tocar, sino hay mucha gente que también quiere meterse a este mundo, ya sea a tocar o armar conciertos. Entonces, las actividades académicas que ha presentado, en este caso, o que va a presentar el festival, son bastante útiles. Entonces, a todas las personas también que estén interesadas en el tema de la música, de la gestión, entonces ahí tienen como material muy, muy bueno que pueden sacarle provecho. Entonces, ahí les recomiendo que puedan asistir al festival y también a revisar todas las actividades. De ahí, como la experiencia en general fue una experiencia muy buena, nosotros hicimos la producción aquí en Guayaquil. Lo hicimos en la Universidad de las Artes, que es uno de los aliados que tiene el festival para este año. Claro, nosotros nos basábamos en la idea principal, ¿no?, porque hemos estado acá con los organizadores y, como decíamos, con varios músicos que van a ser partícipes de este evento. Esto de plataforma de música autónoma, difusor de influencias, de tendencias de vanguardias, de experimentales y contemporáneas, es importante, Juan, para no enfocarnos, no encasillarnos en un estilo, en un género o en un artista, sino expandir los criterios, los trabajos, incluso ideas que han surgido de ustedes como maestros en la pandemia. Claro, totalmente. Entonces es realmente un espacio muy positivo, por así decirlo, que realmente la audiencia tiene la oportunidad de aprovecharlo. Entonces yo recomiendo que puedan ver todo el festival, que puedan también asistir a la mayor cantidad de actividades que puedan. De hecho, yo ayer estaba viendo ya estaba como que separando mi calendario ahí para anotarme algunas charlas que están súper buenas, ¿no? Claro, ¿y qué podríamos recomendarle al público precisamente de esa extensa agenda que se va a vivir en estos días, Juan? Hay como el taller de los managers, hay también el taller de producción musical, entonces que están orientados como a hacer charlas generales para toda la audiencia. Entonces, a todas las personas que estén interesadas en temas de gestión cultural, en temas de management, pueden asistir a estas charlas. Claro, es interesante. ¿Con qué va a llegar entonces usted, Juan? Porque ya decíamos, no va a ser esta presentación, van a ser estos dos días que vamos a tener del Festival 2021. ¿Con qué propuesta llega Juan Pozo a este evento? Bueno, el Juan Pozo Jazz Trio viene básicamente con una propuesta de música instrumental, que son todas composiciones originales. Por así decirlo, como la parte interesante es la interacción entre las composiciones y la interpretación. Entonces, en este caso voy a estar tocando con grandes músicos de acá de la ciudad de Guayaquil. Voy a estar tocando con Miguel Gallardo en el piano. Miguel Gallardo es pianista de la banda Jazz the Roots. Y Fernando Alvarado, que es tremendo igual contrabajista de acá. Él trabaja mucho acá con Pamela Cortés. Y nosotros tenemos como un trío, en este caso el Juan Pozo Jazz Trío, que vamos a interpretar composiciones propias, también con la interacción y este componente de la improvisación. Así que espero que todos puedan asistir y que lo disfruten. Perfecto, Juan. Vamos entonces a cerrar esta entrevista con otro tema que usted nos brinde, que usted nos comparta para nuestro público, para quienes hoy han podido conocer un poquito más de su historia, de su perfil, de su trayectoria y también de lo que será la previa de este evento, de la edición virtual Festival 2021, que vamos a tener estas dos jornadas, que les decíamos ya este sábado 11 y domingo 12 a través de plataformas virtuales de los canales de difusión. ¿Con qué tema nos quedamos? Comentemos un poco de la historia de esa canción, Juan, por favor. Bueno, entonces este es un tema que se llama Reencuentro, que es como el primer track del disco Ciclos. Entonces, este tema básicamente también me ayudó a reencontrarme también conmigo y con la música en una época. Entonces, me ayudó a poder también como drenar ciertas ideas, o sea, ciertas también contradicciones que en ese momento como podía yo sentir. Entonces, fue como un momento de poder reencontrarme. Entonces, como que las melodías de esa canción como que evocan para mi manera de ser ese reencuentro que tuve conmigo mismo en esa época. Entonces, así que espero que la escuchen y la disfruten. Perfecto. Gracias, Juan, por esos temas que usted comparte con nosotros, con nuestro público del informativo de Zona Cultura. Hoy, amigos, como les decíamos, con Juan Pozo, quien es compositor, intérprete, educador, y les hablamos más sobre lo que es su perfil, su trayectoria, los ritmos que él desarrolla, lo que va a presentar en este Festival 2021, en este sábado y domingo, y más actividades, su música, su tema, su trabajo discográfico de Ciclos, y más detalles. Juan, nos vamos a quedar con ese tema musical. Nada más le dejamos este último minuto para su despedida, por favor. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la apertura también a escuchar manifestaciones culturales, nueva música, y también por dedicarle tiempo al festival. Así que les invito a ser parte de esta edición y eso, espero verlos por ahí. Gracias, le decimos a usted, Juan, por virtualmente visitar los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hoy compartirnos más sobre lo que es su perfil, su música, su trayectoria. Y nos quedamos entonces con este tema también de Juan Pozo. Juan, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Que pases bien. Chao. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.